La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, la Argentina tiene más muertos por millón de habitantes que Italia. Con los 438 fallecidos ingresados en las últimas 24 horas, se llegó a 27.957 decesos. Se confirmaron 16.325 nuevos casos positivos y los infectados son 1.053.650. Durísima crítica al gobierno de dos grupos de acreedores del canje. Información que viene de Washington, dos de los principales grupos de acreedores que adhirieron al canje de la deuda, el Exchange Bond Holders Group y el Comité de Acreedores de la Argentina, emitieron un durísimo comunicado contra el gobierno al que le exigieron un plan económico coherente y lo acusaron de empeorar la crisis con las últimas medidas. Ya no es plausible que el gobierno de la Argentina culpe de sus problemas al legado económico que heredó. Después de casi un año en el cargo, el gobierno argentino aún tiene que ofrecer una visión económica coherente y sostenible a la sociedad argentina y a los mercados, indicaron los acreedores en un comunicado. Los acreedores ya cumplieron su parte, brindando una oportunidad histórica a la Argentina para comenzar de nuevo. Ahora le toca a Argentina y al FMI hacer su parte, cierra el mensaje de los bonistas. Pocos vuelven el lunes, Kicillof ajusta con los intendentes el regreso a clases. El gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión virtual con los 135 intendentes bonaerenses, donde escuchó una serie de planteos, dudas y prevenciones frente al operativo de regreso a clases presenciales en la provincia. Cuarentena, Fernández anunciará desde Misiones la prórroga sin grandes cambios. Con una luz de alerta encendida por el estrés de los sistemas de salud en algunas jurisdicciones, Alberto Fernández anunciará el viernes la prórroga de las medidas sanitarias por otros 14 días, casi sin modificaciones. El presidente sostendrá el aislamiento preventivo focalizado en las provincias más comprometidas y, como gesto de novedad, emitirá su mensaje desde el interior del país. Elecciones en Estados Unidos, ¿cómo llegan en las encuestas Trump y Biden al segundo debate? Cuando faltan solo menos de dos semanas para las elecciones en Estados Unidos, el 3 de noviembre, en las que se enfrentarán el presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, La Nación ofrece una actualización permanente de la marcha de las encuestas, tanto a nivel nacional como para el colegio electoral. Se trata de una herramienta que toma los datos del sitio Real Clear Politics, que muestra un promedio de las principales encuestas de intención de voto en Estados Unidos y que permitirá seguir al instante la evolución estadística. Según el promedio de encuestas a nivel nacional, el ex vicepresidente demócrata lidera la carrera hacia la Casa Blanca por poco menos de 10 puntos. Respecto a los electores para el colegio electoral, Biden tendría asegurados 216 y Trump 125, con 197 aún por definir, según el promedio de encuestas. Espectacular el gol que batió un récord en Europa. Pateó desde 49,9 metros. Festejos argentinos de Lucas Alario, Adolfo Gaich y Juan Foyt, el candidato a gol del año de Kemar Rufe y y el equipo que ganó con los jugadores que pudo llegar. En la fecha inaugural de la Europa League, los argentinos fueron protagonistas. El torneo, el segundo en importancia detrás de la Champions, tuvo este jueves 24 partidos correspondientes a los 6 grupos. Otra muestra de gran organización, hubo fútbol en todo el continente con las precauciones exigidas por la UEFA respecto del coronavirus. Anunció la calle Pou, anunció que Uruguay mantendrá sus fronteras cerradas en la temporada turística. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció hoy que el país no abrirá sus fronteras en la próxima temporada turística del verano debido al aumento de los casos de coronavirus. Religión y negocios, los lazos que unen a Joe Biden con la Argentina. Joe Biden conoce la Argentina y en la Argentina conocen a Biden. El candidato presidencial de Estados Unidos tejió en los últimos lazos políticos, en los últimos años, lazos políticos y comerciales con nuestro país, incluso desde antes de llegar a la Casa Blanca como vicepresidente de Barack Obama. Uno de esos contactos lo tuvo con la propia Cristina Kirchner en 2004, cuando ambos eran senadores. Biden conversó con la actual vicepresidenta en Boston en el marco de la Convención Demócrata de 2004, que eligió a John Kerry para disputarle la presidencia a George Bush. Al tanto del proceso de recuperación económica que transitaba la Argentina en aquel momento y elogioso de la política fiscal que llevó al país a tener superávit, en ese momento el senador era partidario de que tanto la Casa Blanca como el Capitolio pusieran a América Latina en un nivel más alto entre sus prioridades. Amalia Granata quedó sola en su bloque porque todos los integrantes se abrieron. A solo 10 meses de haber asumido el cargo, la diputada provincial Amalia Granata, que preside el bloque Somos Vida, perdió el acompañamiento político de los 5 integrantes de su sector y ahora tendrá un bloque unipersonal muy lejos de las aspiraciones que había expresado en su momento. La única que la seguía acompañando, pero que se despegó del sector, cansada de las actitudes de la mediática, es Bettina Fiorito. Toma en Entre Ríos la respuesta de Donda a Echevejere. En medio de la tensión por la toma en el campo, el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Echevejere, acusó ayer a la mañana al gobierno de supuestamente apoyar esa acción con funcionarios. Culpó a Gabriela Carpinetti, directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de haber dormido en el establecimiento, y objetó la intervención en una audiencia realizada ayer de Victoria Donda, presidenta del INADI. Campo usurpado, el juez podría resolver hoy sobre un pedido de desalojo de Echevejere. Luego de 2 días de tensión en torno del campo Casanueva de la familia Echevejere en Santa Elena, Entre Ríos, y una vigilia de productores, se espera para hoy una definición del juez Raúl Flores, que está interviniendo en la denuncia de la usurpación que hizo el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Echevejere. El magistrado es subrogante y no se descarta que el asunto final lo deje al titular del juzgado, Walter Carballo, para cuando retome su actividad en los próximos días. Crisis por la pandemia, apogeo y caída de Emilio, la historia del mejor jefe de la Argentina. Hace 36 años Emilio Sáez llegó de Mar del Plata a Tolhuin, un pueblito que entonces tenía 100 habitantes, a mitad de camino entre Río Grande y Ushuaia. buscaba su lugar en el mundo junto a Cora, su compañera. Le prestaron dos bolsas de harina, aprendió a amasar y abrió una panadería, La Unión, que años más tarde se convirtió en el comercio con más empleados del pueblo. Por día vendía 200 kilos de pan y en un fin de semana de temporada le servía el almuerzo a unas 3.000 personas. La panadería se volvió más conocida que el pueblo, dicen los vecinos. Era una parada obligada en la Ruta 3. Alarma, Europa no logra contener la segunda ola de coronavirus. París, las cifras dan vértigo y los europeos multiplican las medidas para tratar de frenar la desconcertante progresión del coronavirus en el continente. Con 41.622 nuevas infecciones en 24 horas, Francia batió ayer un nuevo récord, obligando al gobierno a imponer el toque de queda a otros 38 departamentos, el 75% del país. Barrio por barrio, ¿cuánto bajó en dólares el precio de las propiedades? Si bien las medidas de aislamiento por el COVID-19 hicieron que se cerraran menos operaciones de compra-venta, las que se hicieron muestran un sinceramiento de los valores en dólares de los inmuebles después de 2 años de pequeñas bajas. Esta es la conclusión de un informe hecho por una conocida inmobiliaria en base a los precios con los que cerró ventas en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y Villa Urquiza. De acuerdo con LJ Ramos, el valor de cierre promedio en Recoleta se ubicó en 3.045 dólares el metro cuadrado, mientras que en Palermo fue de 3.560 dólares. Gimnasios, jardines y museos, las aperturas que pedirá Larreta. Sin una hora y modalidad fijada hasta el momento para el encuentro con las autoridades nacionales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene casi cerrado el listado de las actividades que pedirá que se flexibilicen en la siguiente fase de la cuarentena, que comenzará el lunes próximo. Según pudo saber La Nación, la nómina de actividades que presentará Horacio Rodríguez Larreta a Alberto Fernández antes del anuncio incluye gimnasios, piletas, jardines de infantes y museos. Muertos por millón. Fuimos país ejemplo y ahora somos el peor. ¿Qué falló? En unos meses, un año, cuando al fin termine esta pesadilla, quedará un número frío en la estadística. Muertos por millón de habitantes. La proporción de víctimas fatales en relación a la población indicará qué tan buena o mala fue la gestión del coronavirus de cada país. Todo el resto, infectados, testeos, positividad, etcétera, quedará en segundo plano. La cantidad relativa de muertes será la variable definitiva de la pandemia e incluso influirá en la evaluación de la gestión de Alberto Fernández. Para preguntar si lo que hicimos está bien, miren los resultados, dijo el presidente el 19 de mayo. ¿Cómo le va a la Argentina en el índice de muertes por millón de habitantes comparada con el resto de los países? La respuesta corta es que no estamos tan mal, pero vamos mal. Tan mal que existe una amenaza importante de que terminemos pésimo. ¿Podría obligar el gobierno a vender los dólares? Insiste el gobierno con que va a seguir resistiendo la corrida cambiaria que acelera la depreciación del peso en los mercados libres, sin aceptar una fuerte devaluación en el dólar oficial. Lo aseguran en el entorno político del presidente Alberto Fernández y lo reafirma la conducción económica que promete un supuesto acuerdo exitoso con el FMI antes de fin de año para calmar las expectativas. Hasta tanto, dice el ministro Guzmán, hay reservas suficientes para no rendirse a la presión de los mercados. Los anuncios y las promesas por ahora no logran calmar la corrida. El desequilibrio fiscal y la consecuente emisión de pesos para cubrirlo es tan impresionante que nadie alcanza a convencerse de la posibilidad de una salida gradual para el ajuste, que no termine, como siempre en el pasado, en fuertes devaluaciones para licuar ese gigantesco déficit entre los ingresos y los gastos del gobierno. COVID, denuncian una suba descomunal de los fármacos para pacientes críticos. El sector privado de salud salió a denunciar un aumento de hasta el 1.187% en los costos de fármacos esenciales, relajantes musculares, sedantes y analgésicos para la atención de los pacientes con COVID-19 que están internados en las unidades de terapia intensiva. Desde marzo a la fecha, algunos laboratorios y droguerías actualizaron los valores de los medicamentos en porcentajes que exceden de manera descomunal, inclusive los deslizamientos cambiarios de los últimos meses, afirman desde la Unión Argentina de Entidades de Salud. Un listado de 7 productos con una comparación de precios entre diciembre y enero de 2019 y los últimos 3 meses detalla una variación que va del 25 al 1.187% por ampolla, de acuerdo con el fármaco utilizado durante la asistencia respiratoria mecánica. Río Tercero, Carlos Menem a juicio oral por la voladura de la fábrica militar. A días de que se cumplan los 25 años de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, dejó 7 muertos, 300 heridos y una parte de la ciudad destruida, el Tribunal Oral número 2 de Córdoba resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra al expresidente Carlos Saúl Menem. Las audiencias comenzarán el 24 de febrero a las 9. Según un experto, no tiene sentido prohibir los aire acondicionados. El anuncio de la prohibición del uso de aire acondicionados en hoteles y restaurantes de la costa atlántica generó revuelo, pero fue un enorme malentendido. Según explica en esta entrevista el químico José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, no es necesario eliminar los aire acondicionados de los ambientes. Basta con ventilarlos. Aunque José Luis Jiménez es desde hace años uno de los mayores expertos del mundo en aerosoles, se volvió famoso desde que firmó varias cartas públicas junto con un puñado de científicos que reclamaron a las autoridades sanitarias el reconocimiento de que el virus que causa el COVID-19 se transmite no solo por gotitas de estornudos y tos, sino también a través del aire en partículas muy pequeñas. Hoy, el profesor de Química y Ciencias Ambientales, nacido en Zaragoza, España, pero residente desde 1994 en Estados Unidos, se hizo un espacio entre llamadas de todo el mundo para atender las preguntas de la nación y aclarar el tema que tiene en vilo a los argentinos, preocupados por el calor en el próximo verano. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La violencia contra los niños y adolescentes en México es un acto aceptado y que sigue ejerciéndose regularmente. Un grupo de organismos de las Naciones Unidas pidió a las autoridades mexicanas que, según señalan los compromisos internacionales asumidos por el Estado, ajusten sus marcos normativos para prohibir el castigo corporal y humillante contra los menores. La declaración emitida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destaca que los actos violentos contra los niños suponen una violación de sus derechos. derechos. En México, 6 de cada 10 de entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de disciplina violenta en sus hogares, una acción que provoca graves consecuencias en su desarrollo. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, respaldado por otras agencias, recomendó al Estado mexicano prohibir los castigos corporales y humillantes en todos los entornos en el nivel federal como estatal y derogar de los códigos civiles federales y estatales el derecho a corregir. La alta comisionada Michelle Bachelet se reunió este jueves con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los tres mecanismos que en conjunto conforman el sistema de justicia transicional colombiano establecido tras la firma del proceso de paz. Bachelet reconoció los importantes logros de estas instituciones, así como la valentía de todos aquellos que continúan trabajando para que se conozca la verdad. Están cumpliendo un papel fundamental y único al garantizar la participación de las víctimas y la realización de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, aseguró en un comunicado. Bachelet instó a las autoridades estatales a que apoyen y cooperen incondicionalmente con el sistema de justicia transicional y que garanticen la plena independencia de sus mecanismos, incluida la autonomía financiera y la capacidad de operar en un entorno seguro y protegido. La Organización Mundial de la Salud y la Fundación Wikimedia, la agencia sin fines de lucro que administra Wikipedia, anunciaron una colaboración para expandir el acceso del público a la información más reciente y confiable sobre el COVID-19. A través de la alianza, las personas de todo el mundo podrán acceder y compartir infografías, videos y otros recursos de salud pública de la OMS en Wikimedia Commons, una biblioteca digital de imágenes gratuitas y otros elementos multimedia. Con estos nuevos recursos con licencia gratuita, los más de 250.000 editores voluntarios de Wikipedia también pueden aprovechar y ampliar la cobertura de COVID-19 del sitio, que actualmente ofrece más de 5.200 artículos relacionados con el coronavirus en 175 idiomas. En otras noticias, la UNESCO convocó este jueves una reunión virtual de alto nivel sobre la educación en la que participan 11 jefes de Estado y Gobierno, así como 62 ministros de Educación, funcionarios de las Naciones Unidas y embajadores de buena voluntad de la ONU, la actriz Angelina Jolie, entre ellos. Escuchamos al secretario general. La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en los niños y jóvenes más vulnerables y marginados. Cientos de millones se han perdido la educación y es posible que millones más nunca continúen su viaje de aprendizaje. Antonio Guterres advirtió que el progreso que se ha logrado en la educación, especialmente para las niñas y mujeres jóvenes, está amenazado y pidió a los líderes mundiales reconocer que la educación es un bien común mundial y recalcó que el financiamiento y la voluntad política son fundamentales. Brasil tiene la oportunidad única de reconocer el derecho a la reparación para aquellas personas que cuando eran menores fueron separadas de sus padres porque sufrían la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra, y que fueron segregadas de la sociedad, aseguró una relatora especial de la ONU. En un comunicado, la experta recordó que unos 16.000 niños fueron separados de sus padres enfermos y enviados a instituciones entre 1923 y 1986, de conformidad con la política de segregación forzosa del Estado en esa época. Desde entonces, las víctimas han presentado varios casos en los tribunales estatales durante la última década que aún están pendientes. Se espera que a finales de este año, la Corte Suprema del país finalmente examine el caso. Brasil tiene el deber de ofrecer reparaciones completas, así como una disculpa, y facilitar los procesos de rehabilitación de los hijos separados, señaló la relatora especial de la ONU. La Organización Panamericana de la Salud recomendó evitar los viajes en avión a menos que sean esenciales y hacer turismo nacional para reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19. El epidemiólogo líder de la OPS, el doctor Marcos Espinal, explicó que a la hora de salir de vacaciones es necesario mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes. Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales y principalmente los viajes largos, porque son lugares cerrados. Se puede viajar, pero tomando precauciones. Pero si podemos hacer turismo doméstico, mucho mejor todavía, porque podemos irnos por tierra a la playa, o al campo o a las montañas. El experto agregó que también deben evitarse los restaurantes cerrados, donde el riesgo es más alto que en aquellos que tienen terrazas o patios al aire libre. Y evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, si se va a la playa, ir a un lugar bastante un poco más aislado para disfrutar de la playa, pero tener en cuenta que el riesgo siempre existe si nos estamos con aglomeración de muchas personas. También considerar

pero nunca había visto tanto dolor como el que actualmente viven los refugiados inmigrantes venezolanos en el norte de Colombia. Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, principalmente con los refugiados inmigrantes, era para ponerse a llorar, o sea, una situación deplorable, no solamente físicamente hablando, no solamente porque no tenían dónde dormir o dónde vivir, qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, como esos rostros tan apagados, como esa tristeza tan profunda. Maye, como la llaman los niños que ayuda y sus compañeros de manera cariñosa, es la coordinadora regional del Departamento de La Guajira de la Fundación Renacer, una organización que ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata y de otros tipos de violencia sexual y de género. Maye se ofreció voluntariamente para abrir y dirigir un hogar para menores en Río Hacha, en la frontera oriental de Colombia con Venezuela, después de ser testigo de la terrible situación a la que se enfrentan miles de migrantes que han cruzado para huir de la situación socioeconómica de ese país. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.